El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Ay, sí, muy buenas tardes. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, Runa Kuna, Warmi Kuna, Mashi Kuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso, y también un encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y el mundo. Que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes. Buenas tardes, les saluda Yumac Ortiz. Ser internacionalista es saldar nuestra propia deuda con la humanidad. Quien no sea capaz de luchar por otros no será nunca suficientemente capaz de luchar por sí mismo. Esto lo dijo nuestro comandante Fidel Castro. En la emisión del programa de esta tarde tendremos un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Hoy con Hermana Colombia, en solidaridad con todo ese pueblo campesino, indígena, afro, que continúa siendo asesinado, desaparecido por los paramilitares, policías y militares de ese país. Nos preguntamos, ¿dónde están los organismos de derechos humanos a nivel internacional, Naciones Unidas? Total silencio, con un presidente nombrado, entre comillas, Nobel de la Paz, que con su silencio e inacción se convierte en cómplice. El mes de octubre ha sido muy difícil para hombres, mujeres, niños de esta hermana república como es Colombia, que están siendo reprimidos diariamente de una forma brutal en Colombia. Según información de Derechos Humanos, cada día se asesina a líderes y defensores sociales. Más de 100 personas en lo que va del año. Exigen a Santos que cumplan los acuerdos, nada más, los acuerdos que se hicieron de paz y que garantice la vida y una justicia social. En diferentes sectores de toda Colombia, Nariño, Chocó, están en paro y se van sumando cada vez más organizaciones. ¿Cuál es la verdad de esta grave situación que están pasando nuestros hermanos colombianos? ¿Cuál es la solución para miles de seres humanos? Lo analizaremos junto de la mano con un gran amigo del programa, José Ariza, colombiano, analista político internacional, psicólogo, residente en el Ecuador. Muchísimas gracias, mi querido José, por tu presencia, aportes y sé siempre bienvenido a esta tu casa. Gracias, querida Yuma. Queridos oyentes, buenas tardes. Sí, conversaremos hoy día justamente sobre la situación, difícil situación de los indígenas y campesinos en Colombia en este proceso de paz realmente dudoso. Esperemos termine de la mejor manera, como no ha sido hasta ahora. Lamentablemente se están incumpliendo los acuerdos y vemos nuevamente que es el sector indígena de la mano de la NUG, de sus organizaciones gremiales, los que llaman a un nuevo paro cívico nacional indefinido. Indefinido, y sobre todo ahora veía en imágenes de Telesur que hacían los reportes, realmente la policía de una forma tan brutal han estropeado a hombres, niños, no hay derechos, ¿qué es lo que está pasando? Y lo peor de todo, queridos amigos, el mundo entero cómplice, silencioso. No podemos dejar de preocuparnos y de solidarizarnos y de rechazar este tipo de violencia que lo único que hacen es atentar a los derechos humanos, que todos tenemos los mismos derechos. Bueno, vamos a iniciar este programa, la emisión de esta tarde, recorriendo por nuestro Ecuador milenario. Hoy viajaremos a la Atenas del Ecuador, a la mágica, diversa y cultural provincia de la Azuay, que se prepara ya para la próxima semana para conmemorar un año más de su independencia. Hay que festejar por lo alto las independencias, cuando fuimos liberados del yugo español. Y bueno, y se prepara con diversidad de ferias, una de ellas muy importante que justamente antes de iniciar el programa acabamos de oír el spot, que es la Feria Internacional del CIDAP, que se caracteriza por tener una exposición de arte popular y artesanía, tanto étnica, tradicional y contemporánea, de excelente calidad. Aparte de otras ferias que son muy conocidas, como la de Otorongo, del Puente Roto, de en diversos colegios, ¿no? Esa capacidad tiene Cuenca de agrupar, y en estas festividades de independencia vamos a poder, aparte de los maravillosos gastronomía, Azuaya, como bueno, el mote pillo que todos lo conocemos, pero también el mote pata, la carne cecinada, el rico hornado que se caracteriza de las diferentes parroquias y que se encuentra y se evidencia en estas festividades. De igual manera, lo que es los dulces, conocidos como los dulces de Corpus, tan tradicionales y tan deliciosos. Música, artesanía, cultura, poesía, exposición, cine, fotografía, se podrán vivir en Atenas del Ecuador la próxima semana. Invitarles también para que este próximo feriado tome como una alternativa viajar a esta maravillosa provincia llamada Azuay. Bueno, vamos a tener muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas. Y también saludamos, como todos los días, miércoles y jueves, al Diego Albuja, que está en la parte técnica de control, al Francisco Viracocha, y también saludamos al Adrián Torres, que anda por ahí también, que es también parte importante dentro de la producción de todos los programas. Bueno, si usted quiere estar conectado, ya sabe, los 365 días del año, las 24 horas del día, la excelente programación de la primera radio pública cultural del país, como es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Puede bajarse la aplicación Play Store desde su celular o desde su tablet y escribir todo en mayúscula, Radio CCHD, y estás conectado. También repetirles el ciberespacio de la www.radiocce.com, y también el Facebook Radio CCE, el Twitter @RadioCCE, mi Facebook personal Yumac Ortiz, todo en mayúscula, y estamos conectados. El WhatsApp 0999-675222. También la gente que quiere conectarse a través del teléfono convencional, el 2220-966. Bueno, iniciamos con la programación. Bienvenidos, muy buenas tardes. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Hoy viajaremos a la provincia de Azuay, con su capital Cuenca, con una población de 659.948 habitantes, con una superficie de 8.124,7 kilómetros cuadrados. Folclor, historia, tradición, arquitectura colonial, aguas medicinales y muchos atractivos naturales se encuentran en esta histórica provincia, con sus cantones de Gualaceo, Chordelec, Sixic y Paute, que se destacan por sus artesanías en cerámica, joyería, tejidos y otros. Se encuentra en la región interandina austral del Ecuador, y limita al norte con la provincia del Cañar, al este con las provincias amazónicas de Morona, Santiago y Zamora, Chinchipe, al oeste con la provincia costera del Guayas y al sur con las provincias de El Oro y Loja. Los cañaris, pueblo originario, lo llamaron Huampondelic, que significa bueno, grande como el cielo. Los quichuas la llamaban Paucarbamba, que quiere decir Valle Florido. Estos nombres autóctonos definen a la privilegiada región del sur del país. En la etapa prehispánica, estos territorios fueron parte de los cañaris. pueblo indígena, valeroso, guerrero, con vocación agrícola. Se dedicaba a la caza, pesca y artesanías en cerámica, oro y cobre. Posteriormente formó parte del Tahuantinsuyo y aquí nació el gran Huayna Cápac. En actualidad, el pueblo cañari, perteneciente a la nacionalidad quichua, habita en las provincias de Azuay y Cañar, con una población estimada de 160.000 habitantes. Cuenca, su capital, es la tercera ciudad en importancia en el país, patrimonio cultural de la humanidad. Una ciudad de cultura, arte y arquitectura. Paute cuenta con la más importante hidroeléctrica del país. La región del Cajas, ubicada a 33 kilómetros al occidente de Cuenca, es un área nacional protegida de gran importancia nacional y mundial, por lo que la UNESCO está estudiando su consideración como patrimonio natural de la humanidad. A la vista del turista se presentan como una serie de lagunas de diversos tamaños y nombres. Un paraíso para los amantes de la naturaleza, el deporte de aventura, la pesca, la educación e investigación. El recorrido entre los páramos de Girón y San Fernando, continuando hasta el cálido valle de Yunguilla, nos permite en esta provincia unir las frías tierras altas con el cálido subtrópico. La belleza ecológica de esta zona con sus mitos y leyendas son un atractivo turístico importante de esta maravillosa provincia llamada Azuay. Bueno, y vamos a irnos a nuestro primer corte musical y nos vamos con el grupo Yarina de Imbabura, un grupo muy emblemático y que tiene de la familia Cachimuel, ¿no? Desde el inicio de sus padres, y bueno, ha ido de generación en generación, ahí la danza, la música, las nuevas alternativas también como el hip hop en quichua, el rock alternativo en quichua. Pero bueno, nos vamos a lo tradicional de Yarina y nos vamos con una canción que canta esta Anita Cachimuel, que tiene una voz maravillosa, que es Urcupi a capela. Enseguida regresamos, usted está en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Hola, soy Nicole Galindo, asesora legal y comunitaria de Asylum Access de Ecuador, organización sin fines de lucro para la asesoría legal a refugiados en el Ecuador. Un saludo a Yuma Cortés y a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Mi nombre es Santos Villamar, presidente nacional de la FENOSI. Bueno, mandamos un saludo a la compañera Yuma Ortiz del programa Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Todos los días hay que luchar porque ese amor a la humanidad viviente se transforme en hechos concretos, en actos que sirvan de ejemplo, de movilización. Che Guevara. Bueno, reiterar siempre la bienvenida a nuestro gran amigo del programa, el José Ariza, y que nos va a acompañar cada 15 días analizando diferentes temas de coyuntura política y de nuestros pueblos de la patria grande. Realmente con esta comunicación que tenemos transnacional, que aúpa al odio y a la distorsión de lo que realmente pasa en los pueblos, ¿no? Y que cuando tienen que decir la realidad no la dicen y solo van por sus intereses de sus grupos y todo que conlleva al único enemigo que tenemos, como siempre lo reitero, como programa y como Yumar Ortiz, el único enemigo que tiene nuestros pueblos es el imperio nefasto, miserable, voraz, que es el imperialismo norteamericano y sus aliados, y el capitalismo, por ende. Mi querido José, la hermana República de Colombia, en este caso las diferentes organizaciones, campesinos, indígenas, afros, la gente que de alguna manera ha sido víctima de toda esa violencia que duró por más de 60 años en Colombia, y que de alguna manera u otra, a pesar de que felicitamos y estuvimos muy alegres de este enlace de paz que se firmó y que ayudó mucho la República Hermana de Cuba, ¿verdad? Que se hicieron las relaciones, los diálogos para la paz, el desarme de las FARC, ¿no? Aupamos, pero realmente no se están cumpliendo los acuerdos de paz, que no solo era desarmar y que bueno, que las FARC se convierta en un partido político, en actores políticos, etcétera, etcétera, sino que va mucho más allá, que también es preocuparse de esa población víctima a causa de esa violencia que ha tenido Colombia durante muchísimos años, y no solo paga por las FARC, por favor, hay el paramilitarismo creado por la dinastía Uribe, como yo lo digo, ¿no?, que es el peor de todos, yo creo. Veamos en contexto la parte histórica, mi querido José Ariza, colombiano, analista político internacional, psicólogo, un activista de derechos humanos y que está también involucrado en diferentes comités de solidaridad de Venezuela, de Cuba, de estos pueblos de la patria grande. Yo creo que es tomar conciencia también de lo que representa ser de estos pueblos y del juego, de lo que se está jugando en actualidad coyuntural para nuestros pueblos. Gracias, Yuma. Nuevamente, queridos amigos, saludos. Sí, fíjate que he tenido la oportunidad, digamos el privilegio, lo llamaría yo, de estar muy cerca de los procesos nicaragüense, venezolano, colombiano, lógicamente, ecuatoriano, donde estoy aquí hace más de 30 años, boliviano también, y eso me ha permitido tener una perspectiva un poco más amplia sobre este desarrollo de los procesos de empoderamiento de nuestras gentes, de los más vulnerables, lo que nosotros llamamos el poder popular, la construcción del poder popular. Y si bien Colombia tiene una de las guerrillas más duraderas e inclusive más antiguas, ¿verdad?, en funcionamiento, es poco lo que se ha logrado realmente en cuanto a ese anhelo de construir el verdadero poder popular. En este momento, las FARC, después de mucho tiempo y de muchos avatares, lograron entender que la solución no era la guerra armada, porque todo lo contrario. Como decía nuestro querido comandante Chávez, nuestra victoria es la paz. Así es. Definitivamente. Si caemos en la trampa de la guerra, le estamos haciendo el juego al imperialismo. Eso es lo que ellos quisieran. Así es. De hecho, ellos han promovido alrededor del mundo, han promovido muchos movimientos guerrilleros o movimientos paramilitares, ¿verdad? Lo aprendieron a hacer no aquí en América Latina, ¿no? Acordémonos de Vietnam. Lo aprendieron a hacer en todas sus aventuras, ¿verdad?, de sus crueles aventuras, y lo aplicaron muy eficientemente. Tal vez el lugar más eficiente donde ha funcionado ha sido en Colombia. el fenómeno paramilitar que llegó a reunir alrededor de 40.000, un ejército de más de 40.000 personas, según dicen, ¿verdad? Llegó a realmente a funcionar como una estrategia para, primero que todo, frenar a la guerrilla, ¿cierto? Pero sobre todo y especialmente controlar a la población mediante el terror. No solamente el objetivo no era solamente la guerrilla, sino aterrorizar a la gente para imponer, ¿verdad?, el poder, imponer el poder de los gamonales y de las mafias locales, de las diferentes mafias que manejan todavía y manejan actualmente el Estado colombiano. El Estado colombiano es manejado totalmente por mafias. Tal vez Santos fue una de las de los intentos de la mafia financiera mediática, que también existe aquí en el Ecuador, de recuperar el poder que le habían arrebatado las mafias agrícolas paramilitares, que él, a quien representa el señor Uribe, ¿no? Así. Dueño de cantidad. Y que ojalá no sea el próximo presidente de Colombia, sería nefasto, ¿no? Sí, ojalá. Sería terrible, ¿no? Ojalá. Un retraso. Que no sea así. Un retraso como el que vivimos, como el que venimos viviendo en muchos de nuestros países, así, incluyendo nuestro Ecuador, ¿no? Un retraso a que esas antiguas poderes fácticos recuperen toda su capacidad, ¿no? Exactamente, toda su capacidad, ahora disfrazados inclusive de neoliberalismo popular, que se atreven a decirse. Y aparte de progresistas, yo el otro día oía a Nebot, que son progresistas, digo, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿No? O sea, ¿qué pasó aquí? ¿No? Y luego, si tenemos tiempo, mi querido José, también sabemos lo que pasó en Argentina, que eso me parece tan loco, ¿no? O sea, no sé qué pasa, ¿no? Pero bueno, volviendo a Colombia, mi querido José, entonces tú nos estabas comentando de todas estas mafias, de todo este proceso. Santos, de alguna manera, estuvimos felices porque, bueno, consolidó supuestamente la paz con las FARC, pero ¿qué es lo que está pasando, por Dios? Bueno, la paz hay que entenderla, este proceso de paz, nacido desde la burguesía colombiana, que ha sido totalmente cruel y desalmada, acumuladora compulsiva de fortunas impresionantes, está enmarcada dentro de un proyecto imperialista. Nadie puede creer que la burguesía sea tan buena o que se haya cansado de la guerra. Sería muy tonto caer en esa justificación. La motivación a que las FARC acepten tampoco es que ellos son unos tontos o que cayeron en esa trampa, no, nada que ver. Cada uno juega su juego. En este caso, el gobierno, siguiendo una línea imperial, una línea dictada desde el Pentágono por el imperialismo, ¿verdad?, trató de lo que se llama eliminar el enemigo interno, preparándose justamente para la arremetida contra Venezuela. Todo gira alrededor de Venezuela. Y los ejercicios que está realizando ahorita el ejército norteamericano, la OTAN, ¿verdad?, en el Amazonas brasileño, con las bases militares, con efectivos de Brasil, de Perú y de Colombia, su objetivo es terminar de ensanchar el cerco militar contra Venezuela. Así es, definitivamente el imperio ha tomado la decisión de invadir eso. Nadie le quepa la menor duda. No es ninguna exageración. No son ignorantes, ¿no? De creernos, queridos amigos. Sí, soy muy dura, de creernos lo que vemos en la televisión o en los noticieros. Eso es para creer, comernos el cuento. Realmente, como dice José, el objetivo es Venezuela. Así es, así es. Y las víctimas son gente inocente, como los campesinos, los pueblos en general. Nuestros, ¿no?, hermanos, que no nos olvidemos que el pueblo venezolano que está sufriendo toda esta hambruna, toda esta guerra mediática, económica, ¿verdad?, y que la está con estoicismo, con una valentía, ¿no?, realmente digna de aplaudirse, y como los grandes a la derecha fascista, sí, exactamente, ¿no? Dignos hijos de Bolívar y de Chávez, realmente son nuestros hermanos. Nuestro hermano no es el banquero, nuestro hermano no es Radonsky, ¿no?, Capriles Radonsky, que acaba de comprar hace pocos meses una empresa por 1.200 millones de dólares en España. O sea, ellos no son nuestros hermanos. Nuestros hermanos no son la Lilian Tintori, que le encontraron seis cajas de dinero en paquetes. O sea, ellos no son nuestros hermanos. Nuestros hermanos son la gente que aguanta hambre, que se levanta todos los días a las 5 de la mañana a trabajar. Y que aporta al país, al proceso productivo, y que a ven la cada mano día, de obra, carajo. Como dice la gente del pueblo, esté quien esté en el poder, si yo no me levanto cada día y trabajo, nadie me va a dar de comer. Pues esa gente es nuestra hermana, la gente que como nosotros se levanta cada día a buscar el pan para sus hijos. Esa es nuestra hermana y son los que están siendo vilipendiados. El objetivo no es Maduro, eso es una distracción mediática para que nosotros nos concentremos en decirle maburro y tonto y bucetero y todo. En realidad el objetivo es el pueblo venezolano, que le da esas cachetadas, como tú decías, muy bien dicho, al imperialismo, saliendo con votos. Mientras el uno lo amenaza con balas, el pueblo responde con votos. Y en Colombia, fíjate, la gente, la inteligencia colectiva del pueblo colombiano también les ha permitido de una cierta manera ir construyendo ese poder popular muy en la sombra, muy subterráneamente, pero monte adentro, pone exactamente monte adentro y pone en jaque al gobierno de Santos. En este momento el paro está llamado y está funcionando el día de hoy en la carretera panamericana. Tuve la oportunidad de verlo personalmente. ¿De quién llegas de tu país? Así es, acabo de llegar de Colombia y lo vi funcionando en el sur, en el Cauca, en Nariño. Entiendo también que está en Tumaco, o sea, en todas las departamentos, en las provincias más pobres, ¿verdad? Donde no llega la ayuda al desarrollo, donde ha sido víctima de la violencia, están siendo violentados y asesinados. Exactamente. Es terrible. Son zonas olvidadas por el gobierno. Esa es las víctimas de la violencia. La gente se muere del hambre, queridos amigos. Hay un pauperismo, pero a pesar de eso están ahí organizados, cultivando sus chacritas para el autoconsumo y no los permiten. El pan coger que llaman ellos. Ajá. Así es, ¿no? Sí, uh-huh. Así es. Y a pesar de eso, se lo fumigan. Así es. Porque el objetivo... Con glifosato. Así es, con glifosato. El objetivo es empobrecer más a la gente para que acepte su esclavismo. O sea, la gente se siente tan desesperada de no tener que comer que acepta cualquier tipo de abuso, de indignidad, de desprecio, de humillación, con tal de tener con qué darle de comer a sus hijos. Nos pasa en todos los países del mundo, nos pasa en todos los países de América Latina, la pauperización de la gente para tenerla esclavizada como un mecanismo de manejo social, de manipulación social. En Colombia, igual. Entonces vemos departamentos como el Meta, como Vichada, como Guaviare. Vemos en el Cesar, donde están amenazados todos los líderes sociales, todo el tiempo tenemos fotos de las amenazas que les llega de las Águilas Negras. O sea, el paramilitarismo nunca desapareció, a pesar de que el señor Uribe supuestamente hizo un pacto a sí mismo, un diálogo con ellos. Una farsa, pues. Exactamente, fue una farsa, siguen armados, siguen funcionando, y es una manera del poder, ¿verdad? Porque no es el Estado. Es el poder de los grupos fácticos, financieros, de los grupos terratenientes, de las mafias de la droga, que en realidad ya son grandes, ¿verdad? Colombianas que están en el México, poder. ¿No? Exactamente. Utilizan estos mecanismos para manejar y manipular a la población. Entonces, es terrible, porque veíamos un video que tú comentabas en el internet, se hizo viral, de unos policías golpeando a unas mujeres indígenas y niños, y les disparan en la mano, cuando no tienen ni siquiera una piedra en la mano. Infelices, solamente están exigiendo miserables. Respeto porque se estaban montando a un bus y no tenían los 70 centavos que vale el pasaje de bus. Qué infamia, Y por eso les disparan. Entonces, mientras que, como siempre, los políticos colombianos, de los cuales el señor Uribe tiene más de 50 de sus coidearios que fueron elegidos congresistas, presos en la cárcel por narcotráfico, asociación ilícita, asesinatos en masa, etcétera, ¿qué etcétera? Sí, son gente delincuente. Por eso nos atrevemos a decir, sin temor a equivocarnos, que el Estado colombiano sí de verdad es un Estado fallido, es un Estado criminal, es un Estado manejado por las peores mafias a través de la historia en Colombia, y que lamentablemente los que terminan pagando todos los platos rotos siempre somos nosotros, los del pueblo. Los del pueblo, mi querido. Vamos a hacer un corte musical, mi querido Diego, y nos vamos justo con una canción que se intitula Los Desaparecidos, del cantante Rubén Blades, aunque ahora ya se hizo de derecha, pero bueno, se reviró, pero bueno, eso no importa, pero en su momento que realizó esta canción y que está muy, muy vigente, no solo para lo que pasa en Colombia, sino también en México. Lo que acabó de pasar con Santiago Maldonado, como lo dije ayer, ¿no? En Argentina se vuelven las prácticas militaristas de las dictaduras, o sea, la desaparición, del asesinato, y en tantas otras partes del mundo entero, queridos amigos, que todavía sucede este tipo de atrocidades y de asesinatos. Vamos con Los Desaparecidos, de Rubén Blades. Thank you.

a este programa. Gracias a ustedes por estar en sintonía. Bueno, José, realmente estamos hablando de esta grave situación que pasa en nuestros pueblos originarios de colombianos, indígenas, afros, que también están involucrados y que están siendo asesinados vilmente, diariamente, no solo durante este año que van más de 100 seres humanos, sino desde la dinastía Uribe, yo digo yo, ¿no? Desde hace más de 60 años. Más de 300.000 muertos, ¿no? Más de 300.000 muertos. Es un genocidio, ¿no? Ahí uh-huh. Nadie dice nada, nadie organiza nada. Exacto, ¿no? Y nos hacemos locos y ha habido una ruptura por este conflicto durante tantos años de las gentes que viven en las ciudades y que poco o nada les importa cuál es la realidad del campo como tal, ¿no? Si bien es cierto, estos pueblos originarios, estas nacionalidades, que campesinos que viven en estas zonas que ha descrito el José Ariza, de alguna manera han mantenido sus prácticas y tradiciones, y sus costumbres y sus saberes, ¿no? Como es el cultivo de la hoja de coca. No olvidemos que la hoja de coca no es cocaína. Y también el cultivo de marihuana con fines medicinales y dentro de esa ritualidad. No olvidemos que, por ejemplo, en el caso del Estado Plurinacional de Bolivia, logró que se desactive como narcotráfico, como un estupefaciente, y que en suelo y en territorio boliviano todavía permanezca el masticado y la hoja de coca para hacer un montón de derivados para la salud medicinal, incluso hacen bebidas gaseosas, etcétera, caramelos. Pero eso no se ha entendido en el caso de estos pueblos originarios, que a pesar de ese poco escaso territorio que les han dejado y que la mayor cantidad de tierras, de miles de hectáreas, son manejados por terratenientes, por una persona que hacen monocultivos que son netamente del maíz para combustible. Es un atentado a la vida, queridos amigos. O sea, estamos viviendo en un mundo en actualidad donde estamos muy individualizados, pero también tenemos que tomar conciencia y solidarizarnos y exigir como latinoamericanos que se respeten estas prácticas. ¿Cuál es un poco la realidad de las nacionalidades, mi querido José? Pero también un poco, ¿cuáles son esas partes de esos acuerdos de paz que se firmaron, que tú dices desde el año 2015, ¿no? Y que no se han cumplido? Bueno, el gobierno de Santos hizo un acuerdo justamente con los indígenas para respetando sus tradiciones, sus culturas, y saberes, ¿no? Exactamente, sus saberes ancestrales. Permitirles que esos productos que ellos llaman medicinas indígenas, medicinas ancestrales, sean utilizadas y sembradas solamente por ellos. Por lo tanto, se les permitió de manera legal que sean ellos los que puedan sembrar y utilizar para sus prácticas medicinales estos productos como la coca, la hoja de coca y la marihuana. Resulta que en este momento, por presión internacional, de sectores de tierra, por una cantidad de tierra, solamente en los resguardos indígenas se permite, ¿no? Únicamente no por personas indígenas, sino en los resguardos indígenas no puede salir de allí. Exactamente. Ese es uno de los sembradíos que tenían en Tumaco, donde intervino el SMAT, el grupo este de choque del gobierno, y donde asesinó a este grupo de personas, tratando de erradicar eso que antes hacía parte o hizo parte del acuerdo. O sea, se están violando nuevamente los acuerdos, ¿verdad? Como siempre, por presión de los terratenientes locales que desplazan a estos indígenas para quedarse con las tierras. No olvidemos que en Colombia existe tal vez una de las más agresivas acumulaciones de tierra del continente, en el Cauca, por ejemplo, que es donde se concentra la mayor cantidad de comunidades indígenas en la provincia del Cauca, departamento del Cauca. Tres familias, de la familia Valencia, por ejemplo, de la cual es hija o de ahí viene una de las congresistas llamada Paloma Valencia, que es una fascista carta cabal. Y defiende el paramilitarismo, es una Exactamente, horrorosa. Es una persona horrible, ¿verdad? La señora Cabal también. Y estas personas... Y la familia Uribe, por favor. Se atreven a decir que estos indios mugrosos, ¿cuándo dejarán de joderle? Lo dijo públicamente la señora en una declaración. Claro, como lo dijo el embajador argentino aquí y también. Y rechazamos totalmente que ese embajador debería ser nombrada persona no grata así por nuestro gobierno y sacarlo inmediatamente. Vaya a decir indios mugrosos a su país. que es donde se permite la desaparición y el asesinato todavía de seres humanos. Bueno, lo dicen también contra los mapuches, entenderás tú. O sea, por eso Santiago Maldonado fue desaparecido los supremacistas, y asesinado. Sí, los supremacistas blancos, ¿verdad? Siendo su principal representante el señor Trump, estos del Ku Klux Klan, esta gente fascista, desprecia a nuestras culturas olvidándose que son los dueños originarios de esta tierra. Los Valencia en el Cauca no son los, no nacieron con esa tierra, no son los dueños originarios de esa tierra, porque se la arrebataron desde la época de la lucha de independencia, se la arrebataron a las culturas, a los resguardos indígenas. ¿Cómo se atreven ahora a decir que son mugrosos indígenas? O sea, a ver, pero hay que preguntarse quiénes son los infelices, discúlpenme la expresión, y sobre todo, ¿quiénes han robado a quiénes? ¿Quién ha robado a quién? Exactamente. ¿Quiénes son los antisociales? Hasta el día de hoy, los antisociales son los mismos paramilitares, los que fundó Uribe para defender las tierras, son los mismos ganaderos de la costa atlántica, son los mismos dueños terratenientes de inmensas cantidades de tierra que ni ellos mismos sabrán cuánto tienen, ¿verdad? Pero que siempre les hará falta más. Mientras que hay millones de campesinos colombianos, millones, que no tienen ni un metro de tierra. Según la Comisión de Memoria del Congreso Nacional de Colombia, en el último informe, son más de 6 millones de desplazados, ¿verdad? Todos ellos, porque ningún rico ha sido desplazado, todos ellos campesinos e indígenas, ¿verdad? Muchos de ellos en Venezuela, donde existen alrededor de 6 millones, alrededor de 500 mil en Ecuador, en Panamá, en fin. Porque los ricos, cuando se cansan del país, aunque generalmente no lo hacen porque van y vuelven, se van a Miami. Exactamente, es a Miami. Los desplazados son los pobres, se vienen a donde sus vecinos, donde los acogemos con toda la mejor predisposición, sobre todo Venezuela. O sea, si en Venezuela existen 6 millones de colombianos, es porque es el país donde mejor acogida han tenido, donde tienen educación gratuita, la solidaridad, ¿verdad? Donde les dan hasta vivienda, sus derechos. Tengo casos concretos de gente a la cual el Estado les ha regalado viviendas a miles de colombianos desplazados que en su tierra fueron expulsados mediante la violencia y el desprecio por ser de piel morena. Entonces, eso realmente es la verdadera solidaridad. Ahí tú conoces quién es quién en este mundo. Cuando alguien te brinda realmente la mano y no te lo está cobrando todos los días y ni siquiera le piden que voten por ello. ¡Ojo! Como sucede en otras partes clientelares, como sucede en la marcha que lamentablemente hoy tuvimos que ver del Seguro Social Campesino para pedir que le suban de 65 mil a 100 mil el ¿cómo se llama esto? El financiamiento. No, el ¿cómo se me olvida ahorita? Del Seguro Campesino. El Seguro Campesino, sí, el para la jubilación. Pero el decreto ya estaba hecho. Y eso no le dijeron a la gente, le dijeron vamos a reclamar y vamos a exigir para que se suba, pero el decreto ya estaba hecho, simplemente fue decirles, no se preocupen que eso ya está decidido, pero les hacen marchar, les engañan para traerlos, así engañan a todos los pueblos en América Latina, a todos los pueblos indígenas, lamentablemente nos manejan por el hambre, porque primero nos convirtieron en miserables para podernos controlar, para podernos llevar hacia donde ellos se les ocurra que debemos ir. Pero bueno, pero dentro de toda esa posición, mi querido José Ariza, hay ese pueblo digno, ese pueblo valiente, y que Colombia está en un paro nacional. Y yo creo que va a ser muy fuerte y le va a tocar a Santos a sentarse y a cumplir los acuerdos que desde el 2015, como tú bien lo dices, ha venido incumpliendo. No les va a tocar otro. Porque si no, y sumarnos todas las organizaciones sociales en favor de ese pueblo campesino, indígena de Colombia. No olvidarnos que las luchas son las mismas. Así es. Las luchas de los campesinos, de los pobres colombianos, son las mismas luchas de los campesinos y los indígenas ecuatorianos, y son las mismas de los venezolanos, porque somos hermanos de verdad. Compartimos el idioma, compartimos costumbres, compartimos los orígenes. Compartimos los orígenes, compartimos hasta los libertadores. Ese gran Simón, ese visionario Simón Bolívar, el padre eterno de la patria, ¿verdad? Que tuvo esa gran visión de unir a nuestros pueblos, que el imperialismo continúa intentando dividirlo, inclusive con cosas como estas, porque lamentablemente siempre caemos en la trampa de la xenofobia, ¿no? El problema, te aseguro, que no son los argentinos. En Argentina los mapuches sufren exactamente igual con los discriminadores. Así es, y sobre todo también los mapuches en Chile, etcétera, etcétera. No hay un irrespeto total, ¿no?, a nuestros pueblos originarios y a la gente pobre en general. Volviendo y ya para ir terminando, mi querido José, ¿cuál es la lectura de lo que pasó en Argentina? Con las elecciones, sí. Es medio loco, ¿no? El poder del Clarín, que siempre... Del cacrismo, como yo digo, perdón, del macrismo. Pero detrás del macrismo está el Clarín, que es el poder fáctico, el grupo... Mediático, ¿no? Exactamente, tiene un poder impresionante, como lo tiene en Colombia, Caracol, RCN, ¿verdad? Son grupos poderosísimos de propiedad de los grupos financieros y que realmente han creado una cultura de manejo de las masas que cada vez que lo desean vuelven y cobran, ¿verdad? Y se imponen en un estado de... lo convierten al país en un estado de opinión, como nos quieren acusar ahora que está el Ecuador, lo cual es muy alejado de la realidad, porque aquí no tenemos un grupo tan poderoso, aunque han intentado, pero no podríamos decir que aquí en Ecuador existe un grupo tan poderoso como Clarín, que con todos sus 300 diarios y medios de comunicación que tienen reunidos, logran construir una imagen. Además, lamentablemente, la eterna división de la izquierda. No, pero también hay un que analizaremos en próximos programas, lo de la consulta después de que haga el dictamen la Corte Constitucional. Yo me he mantenido callada sin dar un criterio, pero lo daremos y analizaremos en su momento preciso y adecuado, mi querido José. Bueno, y también otra cosa, ¿cuántas bases militares sigue teniendo, insertando Estados Unidos, ¿no?, en toda Latinoamérica, con ese mismo fin que tú decías, ¿no? Así, más de 800 en el mundo. ¿En Colombia cuántas? 7 grandes bases militares con capacidad operativa completa. ¿Y qué fin? ¿Cómo justifican los gobiernos? Y que gracias a Correa pudimos mandar votando a los guairapamuscas de los gringos de aquí. La justificación de la base militar de Manta. De los gringos y de los que los apoyan, de los gobiernos estados, traidores. En Perú, en Brasil, Colombia. Es la misma, vienen a defendernos. Ajá. No es que vienen a atacarnos, no, vienen a defendernos. Entre comillas. Vienen a defender la libertad. Vienen a defender el derecho y la democracia. La libertad, ¿verdad?, de expresión. Exactamente. Ellos vienen. O sea, todo lo que hacen lo hacen por nuestro bien. Entre comillas. Inclusive robarse el petróleo, llevarse todos los recursos naturales, llevarse el agua, todo es por nuestro bien, ¿no? No vayas a creer otra cosa. Así que esa es la justificación. Es muy fácil para el presidente Santos decir y agradecer inclusive a la intervención militar gringa. Pero un gobierno que permite que su terreno sea horadado, ¿verdad? Por eso hay que reconocer la dignidad del presidente Correa de lograr que sacar a estos invasores de nuestro territorio, esa misma dignidad que no tienen la gran mayoría de presidentes de América Latina. Y que critican, ¿no? Y que critican a Venezuela y que no hay democracia. Por favor, miren puertas adentro, o sea, hay un pauperismo en Perú, en Colombia, en Chile, los jóvenes no tienen educación gratuita, por favor, o sea, los pueblos Honduras. Y nuestros pueblos originarios están siendo realmente masacrados. Es grave la situación. Y también otro tema para ir cerrando y terminar con una música de la Joan Baez, que no nos moverán, mi querido Diego Albuja. Es también importante decir que cómo están esos países del mundo donde han invadido y lo que con el mismo discurso, ¿no?, de salvar, de no, están terriblemente mal, mi querido. Intervención humanitaria, imagínate. ¿No? Es grave Afganistán. Vean Libia, fotos de Libia. Es Libia. Dios o mío. Sea, es grave. El imperio lo único que trae es muerte, desastre, y lo que va por atrás siempre va por atrás de nuestros recursos. Por eso tienen una obsesión con Venezuela. Pero ese pueblo digno, vea, cachetada tras cachetada. Pero hay que estar vigilante. Y seguirá venciendo, te lo seguirá garantizo. Venciendo. Seguiremos venciendo. Seguiremos venciendo, porque todos somos los hombres conscientes y verdaderos revolucionarios. Aquí no se pasa, se trata de retórica o panfletarismo. Se trata de inculcar que a través de estos programas, queridos amigos, oyentes, de esta diversidad cultural, también hablar de la situación y dar la otra cara que no se dice en otros medios de comunicación. Bueno, siga, manténgase en excelente programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les voy a dejar con una canción, mi querido Diego, si tenemos tiempo, con Joan Baez. Y muchísimas gracias, nos vemos en 15 días, mi querido José. Y saludos para todos los queridos oyentes. Chao, chao, calla cama, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. moverán. No, no, no nos moverán como un árbol firme junto al río. No nos moverán. Unidos en la vida, no nos moverán. Unidos en la vida, no nos moverán como un árbol firme junto al río. Nos moverán, unidos en la lucha, no nos moverán.